muy pocos, pues, o sea, en el sentido de que no hay medicamentos en los hospitales, llegas, te atienden cuando quieren. Ahora con esto de la pandemia, pues sí, nos vino a afectar bastante económicamente, como le vuelvo a repetir, como salud mental y físicamente, porque eso de estarlo pensando afecta bastante. En el caso de mis hijitos, pues en el caso del varón, que es más grande, que ya está en la primaria, pues el encierro sí le afectó bastante, porque en cuestión de clases iba bastante avanzado. Ahora con el encierro sí le afectó, porque pues se me retrasó bastante en lo que es lectura, escritura. En la salud, gracias a Dios, no nos tocó. Económicamente sí. Pues sí, porque pues ya vio que la gente se encerraba, hacía sus compras, se anticipaba comprando. Nosotros pues vivimos del negocio y pues sí, se vio afectado el negocio y nuestra economía principalmente. En el caso de mis hijitos, pues ya va a ser una nueva modalidad para ellos. Ahora mi niña tiene 1 año y 2 meses, en cuanto ya ve el gel, pide el gel. Ya sabe que vamos por ahí, ve el gel y lo pide, o sea, literalmente ella ya sabe que es para sus manitas. Le pongo su cubrebocas, literalmente cuando vamos por ahí ya se deja. Mi hijito el mayor igual, cuando está aquí en el negocio sabe que tiene que ponerse su gel, pisar el cloro. No, para ellos va a ser un cambio drástico, al igual que para nosotros, porque pues ya no va a ser lo mismo, desgraciadamente. Estamos viviendo una situación muy, muy triste, porque pues le digo, no hemos visto que no haya apoyo tanto del gobierno para nosotros, en el sentido de que pues en el caso de mi esposo, que es chofer, ellos se detuvieron mucho. O sea, habían desde un principio que les iban a dar un apoyo como despensas, algún otro apoyo, no hubo. Entonces pues él se tenía que arriesgarse en el carro, irse a trabajar. Pues le vuelvo a repetir, nosotros dependemos del negocio, y pues le digo, o sea, él se tuvo que arriesgar. Y no hay apoyo en el sentido del gobierno en los hospitales, porque tuvimos, no enfermos de COVID, pero sí tuvimos enfermos. De cuenta, una tía que se enfermó de la vesícula, lo pensábamos 2 veces irlos a internar, porque ya nos decían que si lo internábamos y se quedaba en el hospital, teníamos que, si pasaba algo más en el sentido de que lograba fallecer, literalmente nos decían que teníamos que firmar que ella ya había muerto de COVID, porque ya estaba en el hospital, y estando ahí ella podía salir ya con una bacteria, y los del hospital no se querían hacer responsables de que hubiera más contagios en la familia. Entonces ya entrando ella, ya nos decían que teníamos que firmar, si en dado caso lograr fallecer, de firmar que ella había muerto de COVID. Sí, o sea, fue una situación muy, muy, muy triste lo que vivimos hace 3, 4 meses aproximadamente. Y te vuelvo a repetir, o sea, en el sentido de salud no hay ese apoyo. O sea, vas a un hospital y si vas con un problema respiratorio, rápido te catalogan que es COVID, y te vuelvo a repetir, te hacen firmar un papel de que si lograba fallecer tenía que ser por COVID. Y te digo, o sea, en el futuro sí lo veo desalentador, porque pues esto va para largo. Principalmente aquí en el negocio, pues hemos sanitizado, los niños los hemos educado que se tienen que lavar, utilizar el cubrebocas, no estar en contacto con mucha gente. Aquí en el negocio, pues limpiamos con alcohol, no salimos a menos que sean por cosas muy, muy fundamentales, urgentes. Y te digo, mi esposo pues sale a trabajar, lo mismo, va, se protege, regresa, se baña, se cambia, por los niños que están pequeños. Y de ahí en adelante nos enfermamos, tenemos que cuidarnos con medicamentos naturales para no poder ir a un hospital, porque pues la experiencia que tuvimos anteriormente no nos quedó ganas de ir. Mía Nicole López Reyes. ¿Cuántos años tienes, Mía? 7. Oye, Mía, ¿tú qué pasó cuando te enteraste de que había una pandemia? Me dijeron mis papás que ya no iba a ir a la escuela. Extraño estudiar. Yo extraño a mi maestro. ¿Cómo se llama tu maestro? Mario. ¿Mario? ¿Y has hablado con él? Sí, como el juego de Mario Bros. ¿Mario Bros? ¿Y qué te dice tu maestro? ¿Qué te platica? Me platica muchas tareas. ¿Te deja muchas tareas? Sí. ¿Y qué más? ¿Lo ves por la televisión, por internet, por el teléfono? ¿Cómo platicas? Por el teléfono. ¿Están tomando clases por el teléfono? Sí. ¿Y es lo mismo? ¿Se sienten igual en la escuela que en el teléfono? Sí. ¿Acompañan a sus amiguitos, a sus compañeritos? Sí. ¿Sí? Sí. Yo me cuido por no salir y lavarme las manos. Un mensaje para los niños. Que no salieran. Que no salgan. ¿Qué más les dirías? Y que se protejan. El ser humano como ser social depende de los vínculos con los otros para sobrevivir, así como del equilibrio del medio ambiente, que solo es posible mediante una ética del cuidado y respeto hacia el planeta mismo. A pesar de la incertidumbre por el futuro, la tristeza por la pérdida de vidas humanas, la preocupación por los enfermos y el estado de miedo constante, la lucha por la vida se impone y la gente sigue demostrando su capacidad de resiliencia, su fortaleza ante la adversidad y sus ganas de vivir. ¿Y cómo no va a haber esperanza si he visto flores romper el asfalto? Flores en el asfalto es un proyecto del colectivo Sueños en Voz Alta para la tercera edición del Arte Ayuda 2020, con Eculta, Chiapas.